When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Saludos, saludos antequeras, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la primera edición de la semana y curiosamente en un martes, debido a que el día de la comunidad autónoma andaluza, el día de Andalucía, pues cayó en domingo y se pasó esa festividad ayer lunes 1 de marzo. Y hoy primera edición de las semanas, ya estamos a día 2 de marzo, hemos estrenado, ayer estrenamos el mes de marzo y hoy programa especial, me he montado aquí un chiringuito en el autobús de desplazamiento hasta León. Estamos ya cerca de esa localidad de la comunidad de castellano leonesa y es que mañana se va a disputar allí el partido entre el Balonmano Antequera 2010 y el Real Ademar de León. Vamos ya con el sumario del programa de hoy. Pues tenemos que comentarles ese empate a uno, ese empate que cosechó el Antequera Club de Fútbol, el equipo de Óscar Mena, en su desplazamiento hacia el Constantino Navarro, que es donde disputó ese partido contra el Club Deportivo Baza. Y fíjense, de los últimos tres encuentros, dos a domicilio y uno en casa, no precisamente en el Nuevo Molí, pero sí en el Ciudad de Antequera, de 9 posibles puntos, solamente hemos rascado 3 puntos, 3 empates consecutivos, cosa que aleja bastante esa idea que tenía la junta directiva y todo el equipo de meterse entre los uno de los cuatro primeros puestos de la tabla. Aún quedan esperanzas. Y se celebraba también en nuestra ciudad en el día de ayer, se movió también por esa festividad el día de Andalucía, porque normalmente se hacía en ese día, el Memorial José Luis Gálvez de Fútbol Sala, ya en su 25ª edición. Vamos a charlar un poquito, vamos a escuchar ese corte que le cogíamos ya una vez celebrado ese memorial y en uno de los templos del deporte en nuestra ciudad. Lo conocen todos ustedes por el balonmano, pero también por el fútbol sala. En casa del amigo Guanchi se hizo esa comida después de ese 25º memorial José Luis Gálvez. Y nuestro campeonísimo Manolo Espárraga ya tiene que hacer hueco en un lugar privilegiado de esa sala de trofeo, que imagino yo que ha tenido que ampliar su domicilio, porque en el día de Andalucía, en el día 28 de febrero, recibió uno de los galardones más significativos de la ciudad. El Efebo de Antequera ya está en manos de Manolo Espárraga. Y vamos a finalizar la edición de hoy con todos los resultados de esa tercera división en su grupo noveno, los de la regional preferente y los de la primera provincial malagueña. Casi todos los equipos de la base descansaron por ser Semana Blanca. Comenzamos ya y vamos a prepararnos una mini tertulia aquí en el autobús de desplazamiento del Balonmano Antequera 2010. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presenta y dirige Paco Peramos. Engránchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues ya estamos, señores, ya estamos metidos en faena y vamos a ver si podemos charlar tranquilamente con algunos de los jugadores que están montados en este desplazamiento. Ya les digo yo que se han quedado tanto Zoran Poradanovic recuperándose todavía de esas problemas físicos que todavía arrastra, y desgraciadamente uno de los hombres que, bueno, pues yo le digo, la primera piedra de la muralla defensiva de nuestro Antequera 2010, Dado Kurković, que recibía un golpe en el último partido disputado fuera de casa en Valladolid, en su hombro, en su maltrecho hombro, y todavía tiene la inflamación, que arrastra esa inflamación, y no han creído conveniente los técnicos ni el cuerpo médico que se desplazara hasta León. Como consecuencia, se ha montado en ese autobús el amigo Alexis, que era los últimos dos encuentros no ha estado en esa convocatoria y ya se ha montado el amigo, le decía, ves cómo está de fino el madrileño y puede aportar seguro bastante a este Antequera 2010. Y estamos, por ejemplo, por aquí, porque creo yo que ha sido... Estaba yo rememorando la Vuelta Ciclista Andalucía porque hemos hecho una paradita hace escasamente media horita y ha sido más un habituallamiento y se han traído bastantes cositas y están pues merendando la plantilla del balonmano Antequera. Por ejemplo, Pepelu Pérez Janque, que lo tenemos por aquí cerquita. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo ves tú este partido? Dos salidas consecutivas en Valladolid, dimos la cara y yo creo que si jugamos en León, como jugamos en Valladolid, podemos plantarle cara a la de Mar y estar metido en el partido, ¿no? Hombre, con esa intención vamos. Yo espero que hace un papel, por lo menos parecido a lo que hicimos en Valladolid. Si vamos a hacer un partido serio, ellos tienen la obligación de ganar, nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar, o sea que esos partidos en teoría son más fáciles de jugar, ¿no? Así que la intención es sacar algo positivo. Quizá este balonmano Antequera 2010, cuando juega así sin ningún tipo de presión, que no está, digamos, los partidos de su liga contra los grandes, solemos hacer buenos partidos, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que en general este año hemos dado la cara pues prácticamente en todos los partidos, ¿no? Porque la verdad es que los partidos que no hemos podido ganar hemos estado cerca hasta el final y se han decidido por detalles y por marcadores muy estrechos, ¿no? Así que yo creo que en líneas generales, salvo alguna excepción, hemos disputado todos los partidos, ¿no? Y esa es la línea que hay que seguir, ¿no? Bueno, quizá con un poquito de suerte en esos últimos minutitos, que siempre son los que al final le pasan factura al balonmano Antequera, podamos conseguir algo en León. Hombre, esperemos. Hombre, aparte de suerte también, hombre, está claro que mucha gente, bueno, es lo que comenta, estáis teniendo mala suerte, o no sabéis jugar los finales. También es verdad que nosotros a lo mejor físicamente pues no tenemos el potencial a lo mejor de otro equipo, ¿no? Y llegamos a los finales siempre pues más justo y, oye, pues eso siempre también se nota a la hora de tomar decisiones, ¿sabes? Que no es solo cuestión de suerte, ¿no? Efectivamente. Influye un poco todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando se está ahí llegando a esos finales siempre igualados, pues en algún momento se tiene que decantar la balanza hacia nosotros, ¿no? Porque la verdad que en línea general este año está siendo bastante negativo los finales de partido, ¿no? Bueno, pues también gracias Pepe Lu. También tenemos por aquí a Nacho Boya, que está sentadito justamente con el Capi, con Juan Anramo. Están descubriendo algo de chocolate, veo yo por ahí, ¿no? Algo de chocolate. Sí, unos fosquitos y eso, estamos aquí merendando. Unos fosquitos y algo de beber también, ¿no? Un zumito, veo yo ahí. Sí. Bueno, como Juan, buenas tardes, y Nacho Boya también, buenas tardes. Vamos a hacer aquí entre los tres un poquito, ¿cómo veis este partido? Segunda salida consecutiva, ya la vamos con Pepe Lu. Nacho, ¿cómo ves tú ese enfrentamiento frente a la de Mar de León? Un rival también que se nos va un poquito unos peladillitos más arriba, pero yo creo que el balonmano, sabiendo manejar esos finales de partido, vamos a ver si podemos conseguir llegar a esos finales enchufados, ¿no? Sí, bueno, pues tenemos que salir como hemos estado haciendo estos últimos partidos, ¿no? Seguir metido en el partido hasta el final. Y bueno, pues sí, como tú muy bien dices, intentar dominar esos últimos minutos, ¿no? Y a ver si podemos sacar algún provecho, ¿no? Aquí en León. Comentábamos que la suerte también influye, pero ¿no vendría mejor que esa medio pajarita que le entra al balonmano Antequera sea antes de que lleguen esos minutos finales y seguir enganchado al partido? Hombre, sería lo ideal, ¿no? Claro, sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, nosotros no tampoco lo hacemos queriendo, ¿no? Son situaciones que se dan en el momento y, por desgracia, pues no está pasando al final de los partidos. Bueno, y Juan, el Capi, que también está ahí con algo liadillo de chocolate y también con un zumito que te va a dar Nacho seguro un buchito. Juan, ¿cómo ves este partido? ¿Cómo ves este enfrentamiento ante el Real Edemar? Pues muy complicado, nosotros vamos con toda la ilusión del mundo a ver si podemos sacar algún puntillo ahí. El otro día en Valladolid, pues al final se nos escapó. Pero por bueno, poco, lo que tú comentabas antes, si te viene la pájara antes, lo mismo en vez de perder de 4, pierde de 10. Ya. Entonces, claro, no sé, está bien. Hasta los últimos 3 minutos pues estamos peleando los partidos y eso es importante, que seamos un equipo que sea difícil de batir. Uh-huh. Son tan importantes las aportaciones porque luego los números, las estadísticas, aunque las de Asobal algunas veces no son finas, tenemos que tirar de las nuestras propias, pero Jorge Martínez firma unas estadísticas en portería increíbles, y lo de Rafa Baena, ¿para qué contar, no? Sí, el otro día estuvo Jorge muy bien en la portería, como casi siempre, ¿no? Como siempre, vaya. y Rafa también son dos pilares básicos de nuestro equipo y están aportando pues lo que se espera de ellos, y gracias a ellos pues estamos metidos en los partidos también. Pues eso, quizás teniendo un poquito de acierto en ese tiro exterior, sería el complemento ideal para que el balonmano te quiera en esta pista de León, que yo le auguro buen partido. Si se juega con Valladolid, creo yo que podemos estar ahí, ¿no? Sí, sí, seguro que vamos a estar en el partido, vamos. Y bueno, la aportación exterior es, pues es como todo, son rachas, ¿no? Y ahora mismo pues no estamos muy finos, pero bueno, esperemos que a partir de León vayamos para arriba. Vamos a ver que sea así, que sea así. Juana, muchas gracias. Venga, gracias. Por aquí tenemos también a gente, me voy a quitar los cascos, voy a seguir andando. Voy a seguir andando en este autobús. Nacho Soto, aquí lo tenemos, Nacho Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo vas este viaje? Pesadillo como todo. Pesadillo como todo y bueno, ya queda poco para León, ¿no? Una hora y media. Bueno, pero pensando en plantarle caras a ese equipo leonés, que aunque se nos escapa, como decimos, un par de peldañitos de más calidad, porque tiene también un fondo de banquillo increíble, pero si se juega, y estamos comentándolo como en Valladolid, yo creo que podemos estar ahí, ¿no? Claro, eso es así, porque jugamos 7 contra 7, nosotros vamos con mucha ilusión siempre, no tenemos nada que perder, nos desinhibimos y eso parece que nos hace que jugar, claro. Cuando Nacho, cuando jugamos contra los equipos de nuestra liga, curiosamente, y jugamos incluso en el pabellón Fernando Argüelles, que es nuestra casa, un poquito agarrotaditos veo yo, ¿no? Ahora salimos fuera de casa, jugamos con un equipo inclusive que está por encima de nosotros en la tabla y parece que esa ansiedad la lanzamos y jugamos mejor, ¿no? Claro, eso influye un poco, porque si fallas contra un equipo de los grandes, pues es lo normal. Entonces, pues claro, tú tienes la ansiedad de ganar. Sí. Nada. Bueno, Nacho Soto, muchas gracias. Seguimos. Por aquí, que quiero yo coger a alguien. O sea, me han puesto el colchón en medio porque están aquí los de las cartas, los que pasan el tiempo en estos viajes tan largos que hace el balonmano Antequera jugando a la pocha. Y ya cogíamos también en otro de los programitas especiales que yo me monto en estos viajes que hacemos por España con Jorge Martínez. Y yo siempre escucho a Jorge Martínez decir, yo voy adelante en el autobús, bien Chelu, que es tu pareja y lo hace fantásticamente bien la pocha, ¿o qué? Bueno, este año Chelu está arrasando y bueno, intentamos que le cambie la racha de una vez. Que le cambie la racha, porque esto de la pocha, ¿que es individual o por pareja? Individual. Individual. Pues yo te escucho muchos halagos aquí a Chelu, sí, ¿eh? Bueno, no, los halagos no creo, pero... halagos no, pero la realidad es que este año nos está ganando y bueno, tenemos que ponernos las pilas, a ver si ganamos alguna partida ya. Bueno, pero Jorge Martínez es el que ha metido esto de la pocha aquí en los desplazamientos del balonmano Antequera. ¿Y Chelu lo conocía este juego o ha sido que te has encontrado la suerte el novato? No, yo creo que estamos confundiendo los términos aquí. Ah, bueno, a ver, explica. Yo llevo jugando a la pocha desde que estaba en Málaga jugando, llevo ya cerca de 13 años jugando a la pocha, ¿eh? Creo que me considero un veterano en esto, de ahí el ranking, ¿no? Que me encuentro en primer lugar. Pero tengo que hacer una puntualización, que es que Jorge dice bien y luego hay un espacio de tiempo y dice Chelu, apúntame, porque soy el que apunta. No es que diga bien Chelu. Que no es que te haga el halago a ti, sino bien Chelu, apúntame que he ganado, ¿no? Exactamente, eso es. Es que es diferente. Bueno, hablando un poquito, tenemos también aquí a Rafa. Ahí no tenemos a Chip, bueno, evidentemente estamos todos. Rafa, ¿cómo ves este enfrentamiento frente al Ademar de León? Dos salidas consecutivas en Valladolid, la verdad que plantamos cara a todo un señor equipo que está tercero en la tabla. Y yo creo que si jugamos como la cancha de Huerta del Rey, algo podemos hacer, ¿no? Bueno, la verdad que el equipo vamos con ilusión, ¿no? Con toda la ilusión del mundo, porque pensamos que hicimos buen partido en Valladolid y este partido pues será más o menos de las mismas condiciones. Yo creo que es importante llegar al final, los últimos 10 minutos que tanto estáis insistiendo, y a partir de ahí pues intentar que algún partido que esté en esta situación caiga de nuestra cara ya. Hombre, insistimos porque vemos que durante todo el partido el balonmano está ahí enganchado, pierde de uno, empata, gana de uno, y luego los minutos finales son los que nos pesan. Sí, la verdad es que este año estamos teniendo esos problemas. Y bueno, esperemos que, ya te digo, que intentemos que este partido vaya de cara a todo y que podamos sacar algo positivo. Bueno, pues nada, os dejo una última para Chispi. Lo mismo, y que ya están deseosos de barajar y de repartir. Chispi, la misma pregunta, porque toda la afición quiere saber cómo va el balonmano Antequera a este partido. Yo pienso que si se juega como en Valladolid, lo vuelvo a repetir, podemos estar ahí enganchados. Bueno, por supuesto, ¿no? Venimos haciendo buenos partidos últimamente y ahora pues el otro día en Valladolid hicimos un buen partido hasta el minuto 57 y de lo que se trata es de alargar eso hasta el minuto 60 y esperemos que sea así. Bueno, a ver si me cojo yo al lado de la del marcador, ahí he tirado algo. Y cuando esté minuto 57, el balonmano Antequera vaya ganando de uno, lo pongo en el 60 y se acaba eso. Y nos volvemos para casa. 11 horitas y tranquilo para descansar. Muy bien, pues suerte, chavales. Y seguir ya. Comenzar, mejor dicho, lo de las cartas. Y Luife, el amigo Luife, ¿qué es lo que he tirado, Luife, hijo? Pipa. ¿Las he tirado todas? Bueno, casi todas, pero no te preocupes. He visto yo en una de las paradas que hacemos en estos desplazamientos, que son la verdad bastante largos, que has tenido hoy un detalle de un compañero, ¿no? No, lo han tenido conmigo. Eso, que has tenido un detalle, me refiero, que has recibido ese Franco, detalle, ¿qué ha pasado? Franco, que me tiene mucho cariño y me ha hecho un regalo en una de las paradas. ¿Y qué ha sido? Cuéntalo. Nada, ha sido un detalle, una bolita con unos caramelos y un juguete y ya está. Bueno, que era por entretenernos un poco. Pero que te ha hecho ilusión, el detallazo ha sido de altura. Bueno, ha sido también por seguir la broma y demás. Tampoco un regalo de Navidad ni nada. Hombre, no te ha regalado un coche, ni un chalet, ni nada de eso. Un coche, pero pequeño. Ah, bueno, pues mira. Muchas gracias, Luife, muchas gracias. Vamos a ver si podemos coger... Antonio Carlos Ortega, el míster que lo tenemos por aquí en la parte delantera del autobús. Bueno, ahora no porque está hablando por el teléfono, pero sí con el segundo entrenador, con Xavi Sabaté. Xavi, buenas tardes, ¿cómo llegamos el viaje? Pues bien, la verdad es que bien, ya acabando, ya llegando a León y por lo tanto pues ya con ganas de llegar allí y descansar. Y descansar en el hotel mañana y previsto entrenamiento, ¿no? Sí, bueno, un poquito a ver en función de cómo llega, eso es, efectivamente, de cómo llega la gente y eso, pues valoraremos a ver si entrenamos o no. Bueno, pero yo veo que la gente está pensando en saltar a la cancha del Ademar de León con las mismas ganas que le pusieron en Huerta del Rey y yo creo que ahí sí podemos ver un partido por lo menos igualado, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? León es un equipo a priori superior a nosotros, pero bueno, ellos tienen baja, nosotros también. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el partido y si puede ser, a ver si llegamos a un final ajustado y podemos tener en los 5 últimos minutos alguna opción. Lástima lo de Dado, que se ha tenido que quedar, no habéis querido conveniente que viaje, ¿verdad? No, bueno, yo creo que había que prevenir un poquito, aparte si un jugador no está al 100% y hay otro... que está al 100%, había uno que se tenía que quedar fuera, además del habitual de Rajko Prodanovic, pues entonces creo que es mejor que entre siempre el jugador que está al 100%. ¿Ya podrá estar para el próximo, no? En principio sí, vamos a ver cómo evoluciona esta semana, pero en principio sí que para el próximo partido contra el Reino de Navarra en casa tiene que estar. Pues muchas gracias, Xavi Sabaté, segundo entrenador del balonmano Antequera. Vamos ya con otras cositas, y les tengo que hacer, pues, un poquito decirles que el Antequera Club de Fútbol empató en ese desplazamiento en Baza, en la localidad granadina, y que solo se pudo traer un empate de ese campo del Constantino Navarro de Baza. Vamos ya, cerramos el capítulo del balonmano con esta mini tertulia que nos hemos montado aquí en el autobús del desplazamiento del balonmano Antequera 2010 y vamos al fútbol. Pues el Antequera Club de Fútbol, que solo se pudo traer un empate y esto aleja bastante, aunque todavía hay posibilidades matemáticas de meterse, de colarse entre uno de esos 4 primeros puestos de la clasificación. El próximo partido, ya les digo, que se ha puesto la hora a las 12 de la mañana y nos visitará nada más y nada menos que el Mancha Real, el club jienense que está situado en la tercera posición de la tabla con 49 puntos. A 9 puntos lo tenemos que ver porque el Antequera Club de Fútbol, no, a 8 puntos, tiene 41 después de ese puntito sumado en Baza, está situado, curiosamente, después de solo haber empatado, pero lo ha hecho fuera de casa, se ha situado el Antequera Club de Fútbol, el séptimo en esa clasificación. Les hago los resultados, les digo la jornada número 28 al completo, que fueron los que les relaciono. Motril Club de Fútbol 1, Vélez Club de Fútbol 1, el Motril que ahora ha entrado en una rachita de resultados, pues no muy positivo, nos tenía acostumbrado a ganarlo todo y ahora está pinchando, está fallando bastante en este último tramo liguero. El Palo 4, Almería B 2, el Palo que aguanta en esa segunda plaza con 50 puntos, está solamente a 4 del Motril, parecía mentira hace apenas un mes. Vera 0, Huetortájar 3, Arenas 3, Loja 0, Carbonera 0, Ciudad de Vícar 1, Alaurino 5, Adra 1, Baza 1, Antequera Club de Fútbol 1, Mancha Real 1, Santa Fe 0 y Ronda 2, Atlético Malagueño 1. Le tocó descansar en esa jornada número 28 al equipo almeriense del Comarca de Níjar. La tabla queda como les cuento: el Motril en todo lo alto, 54 puntos, el Palo segundo con 50, tercero en Mancha Real con 49, cuarto el Ciudad de Vícar con 48 y 7 puntos. Debajo está el Antequera Club de Fútbol en la posición número séptima y cierra la tabla en la posición número 18 con 24 puntos el Arenas y Farolillo Rojo, una jornada más y yo creo que ya tiene todas las papeletas para el descenso con 13 puntos solamente el Vera en esa posición número 19 y la próxima jornada, la jornada número 29, se las adelanto rápidamente: Atlético Malagueño Motril, Vélez Club de Fútbol El Palo, Almería B Comarca de Níjar, Huetortájar Arenas, Loja Carboneras, Ciudad de Vícar Alaurino, Adra Baza, Antequera Club de Fútbol Mancha Real, el próximo domingo 7 de marzo a partir de las 12 de la mañana en nuestro estadio nuevo, el Maulí, no va a ser en el Ciudad de Antequera, Santa Fe en Ronda, será el último enfrentamiento, el emparejamiento de esa jornada número 29. Y va a descansar el último, el Farolillo Rojo, va a descansar el equipo almeriense de Vera. Y también tenemos los resultados, como no, de la regional preferente malagueña, que son los que le relaciono: Club Deportivo Lauro 5, Alaurín de la Torre B 0, Alameda 4, Las Lagunas 1, Tarauco 3, La Unidad 1, Peña Los Compadres 0, Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol, que ha arrancado otro empate fuera de casa, en esta ocasión a 0, Vélez Fútbol Club 0, Unión Deportiva Torre del Mar 1, Churriana Club Deportivo 3, Archidona 0, Marbella B 0, Campillos 1, Cártama 3, Rincón 4 y tuvo que ser suspendido porque el campo no se encontraba en unas mínimas condiciones para jugar al fútbol, el Casa Bermeja Puerto de la Torre. La tabla de esta regional preferente viene encabezada por el Churriana con 51 puntos, segundo es el Rincón con 46 y tenemos que irnos bastante abajo para encontrar a los hombres de José Guerrero, los hombres de la Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol, que están situados penúltimos en la tabla, posición número 17 con solamente 18 puntos. Y también les digo los resultados cosechados en esa primera provincial malagueña, pero con descanso, le tocó descansar al Antequera Club de Fútbol B. Los resultados de la jornada 22: Algaida 0, Mollina 1, Malaca B 1, Sierra de Yegua 5, Villanueva del Rosario 2, Esteba 3, Humilladero 3, Almargen 1, Ronda Unión Deportiva 2, Cañete La Real 1, Villanueva de la Concepción 2, Almojía Atlético 5. Descansó, como le decimos, el Antequera Club de Fútbol B, que está situado, el equipo que dirige lo técnico, el amigo Paquillo, en la posición número décima con 27 puntos. Se le queda bastante abajo, con 13 cierra la tabla en la Unión Deportiva Villanueva de la Concepción, pero es que el primero tiene 54 puntos, que es el Ronda Unión Deportiva. Pues vamos a cambiar de deporte, nos vamos a ir al hermano pequeño del balompié, del fútbol 11, y nos vamos a ir al fútbol sala con una entrevista que le cogíamos a, bueno, pues el hombre, el alma mater de ese memorial, José Luis Gálvez, precisamente su hermano Miguel Gálvez, y vamos a charlar con él un poquito y con uno de los colegiados, con uno de los árbitros que lleva pues las ediciones que se llevan celebradas, 25 años de memorial José Luis Gálvez. Y Antonio Carmona Méndez, el buen amigo, el buen colegiado antequerano, también lleva 25 años colaborando con esa loable iniciativa de recordar en el tiempo a un hombre que lo dio todo por el fútbol sala en nuestra ciudad. Vamos al fútbol sala. Pues Antequera Ciudad se mete en todos sitios, estamos en el autobús del balonmano Antequera, como todos ustedes han podido comprobar, pero es que pues hace dos fechas se celebró en nuestra ciudad, en el pabellón Fernando Argüelles, el 25 aniversario de ese memorial de recordando a un hombre que ha hecho muchísimo por el fútbol sala en nuestra ciudad. Y estamos pues a los postres de la comida después de celebrar ese 25 aniversario. Estamos con uno de sus hombres que ha impulsado más que se vaya celebrando este evento, este memorial. Y también con uno de los árbitros que ha estado desde el primer año también achuchando para que esto nunca se caiga. Miguel Gálvez, por tercera vez en este día. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estábamos diciendo que 25 años consecutivos de este memorial José Luis Gálvez. Y yo creo que es significativo resaltar este motivo. Evidentemente, el del memorial, el que siempre se recuerde a un hombre que ha luchado muy mucho por el fútbol sala en nuestra ciudad, pero sobre todo por esos 25 años que sin duda habrán sucedido infinidad de contratiempos y siempre se han podido salvar, ¿no? Efectivamente, una de nuestras satisfacciones mayores es no solamente ya el número de celebraciones, los 25 años consecutivos desde que murió mi hermano, todos los años hemos hecho el memorial, superando cosas que, bueno, que si te pones a contar por encima parecen insignificancias tal y cual, pero sin embargo siempre hemos tenido ese apoyo, ese momento, esa persona que nos ha solucionado el problema y que ha hecho de que el memorial desde el año 85 sigamos celebrándolo, unas veces con más categoría, otras con menos, pero para nosotros todas las categorías son iguales porque el equipo ha podido ser de una categoría superior o inferior, pero las personas que se han ofrecido a jugar el memorial, a arbitrarlo, a colaborar con nosotros, pues todos son de primera división, por supuesto. Bueno, y con uno de los árbitros que ha estado casi desde el inicio en este memorial, José Luis Gálvez. También ha sido amigo personal de Pepe Luis cuando estaba en vida. Antonio Carmona Méndez, muchísimos años arbitrando este memorial, ¿no? Sí, muchos años que llevo pitándolo. Bastante, casi como... A mí me ha fallado uno o dos, cuando mucho. Bueno, pero cuando mucho, pero el primero sí. Y también ha estado, bueno, pues mano a mano con ese José Luis Gálvez en su época, alentando a que el fútbol sala en nuestra ciudad tomara auge, ¿no? Sí, también ha estado muchas veces con él, pitando y todo, de compañero como mío. Yo ya hemos pitado muchos partidos juntos. Bueno, Miguel, ¿alguna anécdota así un poco significativa que se pueda comentar de que te haya surgido la idea en la cabeza de que este año no? Este año no, este año no, y al final sí. Bueno, la idea de que este año no me ha pasado por la cabeza. Inconvenientes para poderlo realizar, sí hemos tenido mucho, ajeno a cualquier entidad, ajeno a cualquier equipo. Yo siempre he tenido en la mente de hacerlo, aunque fuera con el grupo de amigos jugándolo entre nosotros, pero que el memorial no se cortara en cuanto a números. Inconvenientes desde que empezamos, bueno, a principio que se hizo el primer partido, que se hizo con un grupo de amigos como Canijo, Moñi, Pepe Telle, Zapaco Telle, infinidad de amigos que ahora me pueden, Moñi también. Uh-huh. Y luego, pues a la continuación, que se ofrecieron la Peña Bética de Sevilla, que ha estado durante 5 o 6 años viniendo, que se hacía precisamente en un sábado dos semifinales y el domingo la final, que llegaron a venir hasta 80 o 90 personas de Sevilla pagándose ellos el viaje y el alojamiento, hasta ofrecimientos de, bueno, lo que ahora lo que era el chiringuito de Foz, que allí se han celebrado durante mucho tiempo comida, decirte fallos de arbitraje y tener que pitar, como le ha pasado a él, de tener que pitar todos los partidos, de un equipo encontrarse con 4 o 5 lesionados y avisarnos 2 días antes de no poder jugar y tener que recomponer un cartel, pero afortunadamente de días malos, de ir a Jerez a ver si caía la guinda de que el Jerez, el Caja San Fernando, que era en división de honor con todo el grupo de brasileños que tenía, y decirle lo del memorial, decirle lo que fue la muerte de mi hermano y decirnos pasado mañana estamos allí. O sea, y cosas de estas, de estar un día granizando y pensar que no ibais nadie y el pabellón aquel día del Jerez que lo llenamos, en fin, todas esas cosas se te quedan dentro, ¿no? El tesón, las ganas de que esto siga celebrándose, primero por la memoria de José Luis y luego por el bonito deporte de fútbol sala que, bueno, que nuestra ciudad prácticamente pues tiene mucho auge. Vamos a hablar otra vez con Antonio Carmona. Y se ha referido Miguel a que has tenido que dejar otras cosas para ser partícipe también y de que este memorial José Luis Galvez no se caiga, ¿no? Sí, ha tenido que tener que ir, que tenía una reunión de árbitros, de 400 árbitros en el hotel con Antequera, ir a la reunión y a las 12 irme y al pabellón a pitar el partido. Y cuando ha terminado el partido, me ha ido otra vez allí al hotel con mi charla, allí con mi reunión allí de árbitros. Bueno, pues entonces, ¿nunca has dejado tú esa llamada, nunca la has dejado comunicando, la llamada del memorial José Luis Galvez? Nunca, nunca, siempre ha estado yo la orden de lo que me han mandado, siempre ha estado, mira, nunca ha fallado. Y siempre con el apoyo de toda la ciudad de Antequera, con el ayuntamiento detrás, con ese logotipo del sexto centenario, que también, bueno, pues está en las camisetas de la UMA Antequera, que ha sido partícipe esta temporada, y con el memorial José Luis Galvez también tiene que ver el ayuntamiento, ¿no? Por supuesto, porque imagínate que los 25 años que llevamos celebrando el memorial lo estamos celebrando en el pabellón Fernando Argüelles. En las mismas instalaciones municipales, que bueno, que eso tiene también su coste y tiene también su agradecimiento, la comisión siempre se lo vamos a agradecer, porque jamás nos han puesto un inconveniente, hemos podido tener una fecha arriba, otra fecha abajo, porque recuerdo que cuando el balonmano no estaba en división de honor y se jugaba por las mañanas, hemos tenido que jugar incluso partidos los domingos a las 6 de la tarde del memorial, y todo eso se ha ido superando, pero nunca nos han dicho no se puede jugar, ¿no? El patronato siempre lo hemos tenido ahí, a Paco Rodríguez lo tenemos desde el principio por parte del patronato ayudándonos a organizar, porque tú bien sabes, yo trabajo en Sevilla y desde allí me sería también imposible solamente coordinar esto. Yo puedo venir los fines de semana y lo voy liberando como puedo. En cuanto a entidades, no me puedo olvidar de más dos asesores que desde el primer memorial nos está apoyando con los carteles. O sea, que son 25 años también en los que Manolo Cañón está aquí con nosotros al pie de cañón, como yo le digo siempre, ¿no? Y el propio Hotel Castilla, que Guachi siempre se lo ha aportado, y los hermanos con nosotros estupendamente, a la hora de colaboración, para preparar las comidas, para el trofeo, en fin, que Ramón es de tiempo libre, que siempre lo hemos tenido ahí, que el trofeo lo llevamos 25 años haciendo el mismo trofeo, que no se hace y él no lo pide para que no lo hagan, por tener el mismo trofeo que se identifique con el memorial. Y seguramente mucha gente que me deje atrás, pero que ellos saben que si yo lo nombro me sigo acordando de ellos. Y una cosa que sí no me gustaría terminar sin decirte es que el memorial José Luis Galvez para nosotros no se cuadra solamente en lo que es el partido de fútbol, porque para nuestra familia en ese memorial celebramos el cumpleaños de José Luis, celebramos unas navidades con él, celebramos su día, y es la única celebración, digamos, que tenemos para tenerlo presente, ¿no? Porque la otra, nosotros, sin darnos cuenta, eludimos cualquier cosita de celebración familiar, porque desde que a él nos falta, nosotros no hacemos nada en familia. Pero, sin embargo, el memorial sí queremos que nos sirva como una celebración y de estar con él, ¿no? Y es una de las cositas que... Es el hecho de reencontrarse de nuevo como si estuviera en vida, que prácticamente lo tenéis, la familia en vida, a José Luis. A nosotros no nos falta a nuestro lado, pero sin embargo ese día parece que nos da un poquito de fuerzas como para querer celebrar algo que no podemos celebrar otro, porque nosotros llega la Navidad y sin decirnos ninguno de la familia nada, pero evitamos reunirnos porque sabemos que nos falta él, ¿no? Pues Miguel Galvez, como decimos, el alma mater de estos 25 años ya consecutivos, que sigan muchos más. Nosotros vamos a ser testigos, vamos a intentar estar siempre con ese memorial José Luis Galvez y trasladárselo a la afición de Antequera, a la gente de Antequera, Antequera en sí, en una palabra, porque es de alabanza que durante 25 años no se haya interrumpido en ninguno ese memorial de un hombre que luchó por el deporte en primer lugar y por el fútbol sala, que era su especialidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, hemos tenido al amigo Miguel Galvez también el amigo Antonio Carbona, dos de los hombres que llevan pues el peso de la organización de ese memorial José Luis Galvez, que ya nos han comentado, lo han podido escuchar, que se va a ver repetido en el tiempo. Y antes de despedirnos le tenemos que decir, y ya lo tendremos aquí durante esta semana, sino la siguiente, quiero yo tenerlo tranquila y pausadamente en nuestros estudios centrales, Manolo Espárragas, que tiene ya el efebo de nuestra ciudad. Le tendrá que hacer un sitio privilegiado en esa vitrina que tiene que estar repleta de trofeos, de medallas, de diplomas, de muchísimos condecoraciones que ha conseguido el bueno de Manolo Espárragas durante su larga ya trayectoria en el mundo del atletismo. Hasta aquí ha llegado, espero que hayan disfrutado de esa mini tertulia, del resultado, bueno, aunque solamente ha sido un punto, pero nada malo es seguir sumando. y que con esa entrevista del Memorial José Luis Gálvez. Hasta aquí, mañana recuerden, a partir de las 8:30, un cuartito de hora de previa, y a las 20:45, en directo, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com, todas las incidencias del choque entre el Real Ademar de León y nuestro Balonmano Antequera 2010. Hasta esa hora, en las que ya les tengo citado, se despide su locutor de cabecera desde el autobús de desplazamiento del Balonmano Antequera, acercándonos ya, falta muy, muy, muy poquito para llegar a la ciudad de León. Como les digo, se despide su locutor de cabecera, esperando que les haya gustado este programa, que sean muy, muy, muy felices, como siempre les digo, pasen muy bien el resto de la jornada y que les aprovechen.